Hola Giralda, enviamos un caluroso saludo a toda la comunidad educativa que una vez más se sintoniza con su emisora Giralda Estéreo. El día de hoy, en nuestro programa Cultura en Movimiento, trataremos un tema muy importante y es el de la cultura. Compañeros, respóndanme, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha la palabra cultura? Cultura, no entiendo qué es cultura. Pues la verdad yo creo que la cultura es lo que divide cada país y se fomenta de tal manera. A ver, les cuento. Se denomina cultura a todo el conjunto de costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos, manifestaciones artísticas, hábitos, etc. creados socialmente y aprendidos por una persona al interior de la familia y la comunidad. No, ¿cómo así? Para gemela más despacio. A ver, usemos algunos ejemplos. El hecho de que usted lleve el primer apellido de su mamá y luego el de su papá, eso no es coincidencia. Hace parte de unos acuerdos a los que se le ha llegado socialmente y que todos seguiremos respetando sin cuestionar. Ah, por ejemplo, ir a misa los domingos cuando se es católico. ¿Podría ser un hábito adquirido en la familia y por tanto un rasgo cultural? Exactamente, y así podríamos dar muchos ejemplos de que nuestra cultura son nuestras raíces, lo que constituye nuestra identidad individual y común. Aquí dice, según las ciencias sociales, que la cultura también se define como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. ¿Sería el patrimonio social de la humanidad o específicamente una variante particular de patrimonio social? De generación en generación, o sea, a través de la tradición oral, la educación familiar, los valores y principios que le incluyen. En la casa en general o No, Darwin, ya llevamos bien, perro. ¿En serio lo va a hacer de sequío? No voy a parar la grabación. No la voy a parar, ustedes verán cómo es. Hágale a ver. Más difícil para nosotros, Claudita. Que generalmente en apreciado a los abuelos enseñaron a nuestros papás. Sí, además, el término cultura posee varios significados dependiendo del contexto en donde se emplee la palabra. La cultura física, por ejemplo, es el conjunto de rutinas y cuidados personales orientados al cuerpo, como el deporte, ejercitación física y tratamientos, entre otros, que buscan el bienestar en cuerpo y alma. La cultura política es el conjunto de actos de poder y autoridad de los cuales se forma la estructura del Estado. Asimismo, la cultura organizacional comprende un grupo de mierda. Sí, además, el término cultura posee varios significados dependiendo del contexto en donde se emplee la palabra. La cultura física, por ejemplo, es el conjunto de rutinas y cuidados personales orientados al cuerpo, como el deporte, ejercitación física y tratamientos, entre otros, que buscan el bienestar en cuerpo y alma. La cultura política es el conjunto de actos de poder y autoridad de los cuales se forman las estructuras del Estado. Asimismo, la cultura organizacional comprende un grupo de normas, políticas, costumbres y valores que comparten en una institución, buscando lograr una mejor interacción entre el grupo que la compone. Claro, pero cuando las reglas sociales no se cumplen, se llega a la cultura del caos. Sí, claro, pueden desatarse posturas anárquicas, manifestaciones y hasta violencia, una situación descontrolada que incluso ha conducido a civilizaciones enteras a la guerra. La cultura clásica hace referencia a las costumbres grecorromanas, a la literatura, a la política, a las religiones y varios temas. En biología, la cultura es una creación especial de organismos para fines determinados. Cada país tiene una cultura propia, pero el asunto se hace más complejo si analizamos que, como en el caso de Colombia, también las regiones, departamentos, ciudades, pueblos y comunidades poseen a su vez una gran diversidad cultural. Maravilloso. Los ritos, el arte, la música, la danza, la forma de vestir, las tradiciones tan diferentes en cada lugar. Un ejemplo en nuestro país se da cuando comparamos los paisas de Antioquia con los paisas de Quindío y los paisas del Caldas. Todos paisas y todos tan diferentes. Ahora, ¿qué será comparar paisas y costeños? Nos demoraríamos una vida eterna. Sin embargo, la cultura puede ir más allá de las fronteras, diferentes regiones e incluso diferentes países. Pueden tener rasgos culturales muy similares o pueden haber una misma cultura en diferentes países y diferentes culturas en un mismo país. Sí, claro. Así, por ejemplo, es un continente con cultura muy diversa. Costumbres, religiones, lenguas. Es una cultura muy interesante y la traigo al tema porque la cultura asiática es muy ceremonial. Día a día mantienen una serie de costumbres y protocolos que a muchos occidentales nos llaman poderosamente la atención. Un ejemplo de esto es siempre que se viste en una casa se dejan los zapatos en la entrada. Esta es una costumbre que se usa con mucha frecuencia en países como India, Indonesia, Japón, Corea y Tailandia. Dato curioso, ¿sabían que en los países asiáticos dar propina o dar las gracias en los restaurantes es de mala ocasión? No, pues resulta que el servicio es considerado un don para las personas y con esto puedes ofender a quien te ha atendido. Nuestra cultura latinoamericana es excesivamente diversa, debido a un proceso llamado aculturación, que ocurrió cuando los españoles impusieron su cultura europea sobre la de nuestros indígenas, mezclada con la de los nativos africanos que fueron esclavizados en el proceso de colonización. Con razón tenemos tantas lenguas, acentos, ritos, celebraciones, fiestas, carnavales y vestimentas. Y lo mejor es que todo varía dependiendo del país. La cultura latina se caracteriza por sus eventos culturales muy arraigados a la religión como la Semana Santa, el Día de los Muertos, la Navidad, etc. Claro que la Navidad se celebra de formas muy diferentes en cada país, donde generalmente se impregna de las culturas ancestrales. Por ejemplo, hay países donde no se arma el pesebre, otros donde no se hace cena ni se entregan regalos, y hay países que creen en Santa Claus, conocido como Papá Noel también, muchos y muchos donde no. La música es un claro ejemplo de proceso de aculturación. Cualquier ensamble emplea instrumentos indígenas, europeos, percusiones africanas y hoy en día instrumentos electrónicos. Casi toda la música latina es acompañada por danzas influidas por las danzas indígenas africanas y por las danzas cortesanas europeas. No, mejor dicho, ni somos una cosa ni somos la otra, pero somos todo. Exactamente. Se podría decir que ese es nuestro mayor valor, ser una rica mezcla que además siempre ha estado en movimiento, recibiendo, dando y fortaleciendo sus complejos rasgos de identidad. Bueno muchachos, espero que les haya gustado este programa y sigan sintonizando Cultura en Movimiento.